Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre que había estado detenido durante varios años, cuando recuperó su libertad, un día se puso a caminar por el puerto de su ciudad con la familia. Allí vio a un vendedor que ofrecía pájaros que estaban encerrados en una jaula. Eso le trajo el recuerdo de su encierro durante un tiempo largo, en donde su riqueza más grande fue descubrir que se debe usar bien la libertad, que tenemos en potencia para convertirla en acto, obrando bien. Por eso se acercó al vendedor de pájaros, compró uno y delante de su familia decidió soltarlo. Allí les habló de la lección que había aprendido en la cárcel, que había sido para él medicinal. Se dio cuenta que estamos en este mundo para usar la libertad para el bien, para amar con obras, para decidir cada día ser felices. Pensemos que la verdadera libertad es la capacidad de visualizar un futuro mejor y concentrar nuestra atención, nuestra pasión y nuestras decisiones en ese futuro. Es dominar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y dirigirlos correctamente. Es poder sacrificar lo inmediato y lo cómodo por algo mayor y mejor. Es decidir hacer lo necesario para que el futuro exista. Libertad es crecer, pero no a expensas de otro. Es crecer en paciencia, en perseverancia, en amor, en fe, en confianza, en seguridad y en esa capacidad de producir resultados a través de una vida dirigida hacia objetivos dignos. Si la libertad de uno o de unos produce opresión en otros, entonces no es libertad, sino un capricho egocentrista. Este capricho lleva a irrespetar, dominar y controlar la vida de otros, trayendo destrucción y violando los principios de la vida. La libertad real produce respeto a la vida y es regida y gobernada por principios y leyes. Es por esto que las personas más libres son las que más se conocen y más se sujetan a producir resultados en sus vidas conforme a sus propósitos y sus razones de ser. Entendemos hoy a los héroes que se levantaron cada día cumpliendo con sus metas, negándose a sí mismos en pro de sus propósitos, sabiendo que Dios es el protector y determinante del futuro de los que deciden vivir la libertad de ser lo que nacieron para ser. Decisiones contundentes se están tomando en los corazones, decisiones que determinan el futuro. Es tiempo de crear un camino nuevo hacia un futuro posible. Es tiempo de saber que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. La libertad sin sacrificio y esfuerzo no existe. Los errores del pasado crean el temple y carácter necesarios para construir algo mejor. Nuestras decisiones diarias determinan ese futuro. Si hoy decidimos respetar, amar, dar gracias y luchar por lo que creemos, mañana será diferente. Haremos tangible la verdad, la justicia y la libertad para nosotros y para una nueva generación. Tu vida cambia en el momento que tomas una decisión íntegra, acorde y comprometida. La fuerza y el poder de una decisión y de sus consecuencias residen dentro tuyo. En otras palabras, ya la posees. Cuando decidís lo que querés, encontrarás un camino, estarás determinando los buenos frutos de tu decisión. Tomar una decisión es comprometerte con el resultado sin vacilación, sin pensar en otra posibilidad. Mientras más tomas decisiones, más habilidad tendrás en tomar decisiones acertadas. La repetición conduce a la habilidad. Sé consistente y perseverante con tus decisiones. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.